No me voy a cansar de decirte el placer que tengo de hacer radio desde este edificio histórico para la radio argentina, Maipú 555. Esto es un edificio pensado para radio. Aquí hay diferentes frecuencias. Está la amplitud modulada, está la FM clásica, está la Nacional Rock, está la gente de RAE. Y es una radio pública, con todo lo que eso significa. Acá nadie te va a pedir documentos para entrar, ni hay que pasar un molinete. Insisto, el sentido de lo público. Y con ese sentido, la radio, prácticamente de lunes a viernes, abre sus puertas al estudio auditorio. Diferentes artistas, algunos consagrados, otros que recién comienzan, tienen la posibilidad de tocar para los oyentes, para la gente que viene, hace cola y disfruta de un espectáculo musical o un programa de radio. Rescato una grabación de un amigo que conocí en la radio. Esto fue grabado en 1998. Fue la presentación de su disco. Beto Solas canta La luna en tu pelo. Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo. De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños, deshojándote tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo. Hilachitas de adobe despeinando el alero con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra el sillón del abuelo amacando la soledad. Años de lejana juventud ausente. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando al pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Hay un paisaje en tus ojos, color de antigua nostalgia. Senderitos pintados de romero y retamas por el campo aromando tu infancia. A los sueños maternos, ilusiones doradas, una tarde dijiste adiós. Por eso has vuelto a tu pueblo, cuna de amores bordada. Al rumor del arroyo, reflejando tu cara, y a las hojas cayendo en el agua. Un cencerro de estrellas, chiritando en la escarcha, esperaba con su canción. Años de lejana juventud. Volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo.